Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy es jueves 9 de febrero del 2023. Este domingo, domingo 12, se celebra en Estados Unidos uno de los eventos televisivos de entretenimiento y deportivos más importantes de todos, que es sin lugar a dudas el Super Bowl, que siempre durante muchos años ha sido el evento con más rating en la historia de la televisión en los Estados Unidos. Ha tenido una serie de shows de medio tiempo muy memorables a cargo de grandes artistas. Este domingo va a estar Rihanna, pero decidí que hoy, con motivo del Super Bowl, pues vamos a recordar algunos de los nombres que han pasado por ese escenario tan importante, el show de medio tiempo, el Super Bowl. Empezamos con un grupo, con una banda que estuvo en el 2002 en este evento, con un show que fue un homenaje a los fallecidos en los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y me refiero a U2. Ellos estuvieron en el Louisiana Superdome en New Orleans, y estábamos oyendo una canción de su álbum How to Dismantle an Atomic Bomb del año 2004 en una versión en vivo. Empezamos hoy con el tema Vertigo, y ahora vamos a continuar con otro de los shows más memorables, y este fue uno que ocurrió en el 2005 con Sir Paul McCartney, que obviamente interpretó los clásicos de su carrera con los Beatles, pero también con su banda Wings, y ese ocurrió en Jacksonville, en la Florida. Vamos justamente a oír una versión en vivo de uno de los clásicos que él interpretó ese día, tema de una película de James Bond. Aquí está Live and Let Die. Was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say, live and let die. FM. 2, 3. Yo tuviera que elegir cuál show de medio tiempo del Super Bowl ha sido el más importante de todos, sin lugar a dudas, elijo uno que ocurrió en 1993 en el Rose Bowl en Pasadena, en California, y les doy un poquito de contexto. Si bien el juego, el Super Bowl, durante muchos años tuvo mucho rating, mucha sintonía, antes de este show del 93, el show de medio tiempo generalmente era un show ahí como pasado de moda, la verdad. Contrataban a gente que nada que ver con los tiempos. Y decidieron que tenían que subir el nivel del juego, el nivel del show en general, al contratar grandes artistas que estuvieran de moda para el show de medio tiempo. Y se la jugaron perfecta, se la jugaron divinamente en 1993, porque contrataron a nada más y nada menos que Michael Jackson. Michael Jackson fue quien se inventó el show de medio tiempo, el Super Bowl, como lo conocemos hoy en día. Y el show comenzó con un escenario vacío y de repente él fue catapultado desde abajo. Hubo como un minuto de silencio e inició con esta canción que acabamos de oír ahora del álbum Dangerous de 1991, el tema Bad. Vamos ahora con otra leyenda que también participó en el show de Super Bowl de medio tiempo hace unos años. Don Bruce Springsteen llega ahora con este clásico indiscutible. Esto es Born in the USA. Cover! Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM.